Bueno, señor programa, tal como he anunciado, estamos en comunicación con el doctor Jorge Silva. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto y gracias por atendernos. Hola, Américo, buenas tardes a su audiencia también, ¿cómo está? Bueno, un poco lo que significa el atentado a Cristina Fernández, a vicepresidenta, ha generado todo un clima en lo que es, a uno, viéndolo así, no analizando, sino un poco viendo diariamente la televisión, ve como que esto se va diluyendo en el tiempo, que ya no es lo mismo al principio que ahora, que las personas que estarían involucradas van perdiendo el sentido de lo que significa, digamos, que cómo va a terminar esto. Yo a veces acá lo digo en la radio, si esto hubiera ocurrido en Norteamérica, esta gente estaría, ya estaría en la cárcel de máxima seguridad. En Guantánamo, sí, concretamente estaría. Eso es lo que me planteo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí, acá en principio yo se lo tomó como un hecho, como un atentado más contra una persona, donde se atentó simplemente contra su vida, y así comenzó a correr una investigación judicial que, digamos, a pasos muy muy pequeños y muy lentos, fue dando algunos frutos, como encarcelando a alguna de las personas que estarían involucradas en esta situación. Es verdad que no se lo tomó en principio como un atentado a la vicepresidenta de la Nación, quien además es una expresidenta, no se lo tomó como una figura de preponderancia de la situación institucional. Hablo concretamente de nuestra democracia, porque el atentado en este caso va más allá de un atentado contra una persona en particular. Esto más bien es un atentado contra nuestro sistema democrático. Y bueno, y por ahí andan las cosas, como una investigación de un hecho penal más, sin que se le dé la trascendencia que realmente debería haber tenido desde un principio. Entiendo también que la situación cada día, a medida que va pasando el tiempo, se va configurando un poco más agravada, porque así como el día del atentado se detuvo a una persona, luego se amplió la investigación, se detuvo a otra, luego a otra y así, por el momento aparece un tanto paralizada esa cuestión y no se ha llegado a lo que serían los autores ideológicos, es decir, aquellas personas que de alguna manera pensaron en llevar adelante este ataque o algún tipo de ataque a la situación del plano político. Simplemente están detenidos aquellos que hasta ahora, según la investigación, habrían intervenido materialmente en el hecho, pero no hay ningún autor ideológico. De todas maneras, la involucrada en esto, la vicepresidenta, se ha constituido como querellante en la causa. Doctor, ¿qué significa, tanto, ¿qué significa ser querellante en una causa, doctor? Bueno, en nuestro sistema penal, ser querellante en una causa significa tener el mismo rol que tiene el fiscal, prácticamente. Es decir, está habilitada esta persona a impulsar la causa, a impulsar la investigación, a ofrecer pruebas, a solicitar determinadas medidas que el juez o la jueza en este caso puedan hacer en pos de la investigación. Y en el futuro, si hay un juicio penal contra las personas imputadas, contra las personas involucradas, el querellante también tiene el rol de acusarlos y de solicitar la pena concretamente por ello, y entonces es una persona que actúa paralelamente a la actuación fiscal, la actuación del fiscal de la causa. Claro. Doctor, y fundamentalmente lo que dice usted, que hay un cierto detenimiento de parte de, digamos, siempre se plantea el tema de lo que significa las causas que tiene aparte Cristina Fernández de Kirchner, digamos, distintas causas en las cuales está concretamente está haciendo a declarar, ¿no? Digamos, la justicia, digamos, los jueces, ¿tendrían relación, digamos, lo que significa el denominado como Comodoro Pro, concretamente? Uno no puede abrir juicio de acá, pero ¿habría sido una cierta, digamos, situaciones que puedan un poco frenar la causa? A ver, por ahí no se entiende bien la pregunta, no, sí, pero digamos, es una cuestión que se me fue un poco la... No, concretamente, doctor, Cristina Fernández de Kirchner está afrontando una serie de juicios que lo marca como que es culpable. ya de antemano. Comodoro Py, concretamente. ¿Esta causa también está dentro de ese ámbito, digamos, judicial, en Comodoro Py? ¿La causa esta del atentado? No, la causa del atentado, yo entiendo que es una causa que tiene cierta autonomía en cuanto a los autores materiales. Y lo que le decía, no hay una investigación concreta o no se ha llevado adelante una investigación concreta, al menos que se conozca, sobre los autores intelectuales del caso. Y por lo tanto, a partir de ahí no podemos decir fehacientemente si está ligada o no está ligada a otra actuación judicial. ¿Entiendes? No. Esta es la incógnita hasta el momento. No tenemos hasta el momento cómo decir, bueno, esto va ligado con tal o con cual cosa. Simplemente podemos hacer algún mérito de suposición con relación a determinado lenguaje, a determinado discurso político, con determinada persecución judicial, pero nada más que eso. Todavía la investigación judicial no ha determinado por dónde andarían los autores intelectuales. Claro, se relaciona, por ejemplo, la vecina que habría tenido relación con servicios de inteligencia, pero hasta ahí, digamos, quedó todo así frenado. O sea que un poco lo preocupante es eso, la falta de investigación con mayor profundidad, ¿no? Claro, efectivamente. Luego del atentado se comenzó a dar a conocimiento público qué relación tenía la famosa vecina, qué relación habría entre esas personas que habrían actuado en el atentado con el cobro de una suma de pesos bastante importante de las empresas de Caputo. Y bueno, y los abogados que aparecen, más allá que todos tenemos derecho de defensa, abogados costosos, seguro que manifiestan la información. Sí, también aparecen ligados a esta investigación algunos abogados que, más allá de lo costoso, ¿no?, que tienen cierta vinculación política o ideológica con algunos sectores de la política argentina, más concretamente con el sector de Cambiemos, y que por allí inspiran algún grado de sospecha sobre por dónde podría pasar la autoría intelectual. Lo que todavía no está lógicamente determinado. Esto es una investigación que yo estimo va a durar un tiempo bastante, y que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces el tiempo juega en contra de las investigaciones, porque cuanto más tiempo pasa con relación a un hecho y tratar de dilucidarlo, siempre, digamos, tiene como consecuencias que en definitiva no se termine entendiendo o descubriendo toda la verdad. Doctor, agradecerle por el momento, muy claro su concepto, y fundamentalmente vemos, como dice usted, si se va esclareciendo esto para seguir charlando del tema con mayor profundidad. Esperemos que sí, esperemos que lleguemos o que se llegue por parte de la justicia a una resolución lo más clara y concreta posible, y lógicamente. Esperemos que sea en un tiempo mínimo, porque ya estamos acostumbrados también a tener juicios de mucha trascendencia que en definitiva terminan demorando 10, 15 años y a veces ni siquiera tenemos el pleno convencimiento de que se haya descubierto toda la verdad. Así que, bueno, a disposición entonces. Agradecido, doctor, nuevamente. El doctor Jorge Silva, Tupol 88.9.